canciones y el material, discutiendo los ensayos, pagando letras con apuros. Y es que vivir con el rock, amigo, me va a matar. Noches, pues con lo suave ha dado comienzo una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. We'll be right back. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos un jueves más a El Rock Tubernio, el programa de Radio Topo, que se puede escuchar en este día aproximadamente hasta ahora en el 101.8 de la frecuencia modulada, además de poder recuperar a través del blog del programa en su formato podcast o de escuchar también simultáneamente al directo a través del streaming. Aquel diálogo de esa película en la que se hablaba de que en este negocio lo único que conoce una es un teatro, un café y una habitación de hotel, puede ser la idea y las palabras que impulsan un programa como el de esta noche, que dedicamos a relatar los pormenores y los sentimientos de los músicos en su oficio, en las giras, en sus inquietudes, en su éxito y en su precariedad. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Buenas noches, aquí estamos un jueves más, dispuestos a poner un ratico de buena música aquí desde la Marigra de Radio Topo. ¿Qué tal, Quique? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues Quique aquí nos ha traído un vinilo muy guapo con el que hemos empezado el programa de esta noche, el disco debut de Los Suaves. Ya ha sonado la canción que abre el disco, una canción que a mí me trae muy buenos recuerdos, con la que me lo paso muy bien en sus directos. Cuéntanos, ¿con qué hemos empezado? A ver. Todo un himno del rock. Sin duda. Español. Sí, hemos empezado, no necesita presentación, Los Suaves, con su primer disco del año 82, que es Esta Vida Me Va a Matar, como, y la canción es la misma que da título al disco. Y no podía ser una canción mejor que el tema de que va el programa de hoy. El rock and roll, que casi se lo lleva los por delante. Músicos y por qué tocan los músicos esta música, que tanto, eso dicen Los Suaves, que podían tocar jazz, rock y cha-cha-cha, pero les da mucho asco, solo pueden tocar rock. Eso es. Sí, sí, sí. No como otros vendidos que por ganar dinero tocan pues ya rock y cha-cha-cha, claro. Pues con Los Suaves y este himno del... Que esta canción es la que abrían en tiempos conciertos. Me acuerdo la fecha, 6 de diciembre del año 90, el primer concierto de Los Suaves que pude ver ahí en la Feria de Muestras, lo que ya no existe. Y con esta canción despidieron en un concierto en el que estuve yo con Marcelo, que fue el concierto de la gira de despedida de Los Suaves cuando tocaron en Interpeñas, creo que fue, ¿verdad, Marcelo? Y estuvimos viendo ese concierto, enmarcaba la gira de despedida y el concierto finalizó con esta canción, me acuerdo perfectamente. Sí. El concierto enmarcaba la gira de despedida. Y el Josin marcaba el lateral del escenario, adosado al mismo como si fuera una mosca. Qué lástima ya no poder volver a ver a Josin en sus cosas en los conciertos, en acción. Pero bueno. Bueno, pues nada, Marcelo nos va a presentar la siguiente canción, a ver. Sí, ahora vamos a escuchar una canción que es un pequeño éxito en círculos más reducidos y que es un tema que está extraído del CD de Ariel Roth del año 2003 titulado Lo siento, Frank. Este disco incluía la canción Hoja de Ruta, que es una oda a los músicos en la carretera, en la que Ariel Roth, con la sapiencia y la ecuanimidad que le caracteriza, aborda el tema ocupándose de los temas logísticos y ocupándose también de las emociones y de las sensaciones que impulsan al músico en esa carrera hacia adelante. Vamos a escuchar este tema titulado Hoja de Ruta. Decimos verdades sin considerar los males y viajamos por el mundo vestidos de vagabundos, y aunque nos une la risa también sabemos llorar en silencio. canciones y recuerdos de los amores fugaces. Tenemos buena cintura, aunque estemos en la lona. La suerte que es caprichosa, hay veces que te traiciona. ¿Qué voy a hacer si soy así? Y aunque a veces me contradiga, esta es la vida que yo elegí. ¿Qué podemos hacer? Nosotros somos así. Cuando nos abandonan, la vida parece un tango. Entonces buscamos consuelo en el oro o en el fango. Conocemos las alturas, pero también el abismo. Es el precio que se paga por poder ser uno mismo. Y seguimos tambaleando, viviendo de contrabando. El ángel que nos protege se la pasa trabajando. ¿Qué puede pasar mañana? De verdad no nos preocupa. Llevamos nuestro destino escrito en la hoja de ruta. ¿Qué voy a hacer si soy así? Y aunque a veces me contradiga, esta es la vida que yo elegí. ¿Qué podemos hacer? Nosotros somos así. Me contradiga, esta es la vida que yo elegí. ¿Qué podemos hacer? Nosotros somos así. Ariel Roth, entre el arroyo y las estrellas. Aquí estaba este rock and roll porteño y castizo que, como antes anunciaba, aborda las vicisitudes del artista en gira. Una canción que al final proyecta las mismas ideas y motivaciones que el tema que ha abierto el programa de esta noche de Los Suaves. Ariel Roth, que por cierto en estas fechas o casi es inminente, está o va a celebrar los 25 años de la publicación de Hablando Solo. O sea que está a punto también de iniciar una gira en la que poner en práctica todo el relato que presenta esta canción Hoja de Ruta. Bueno, pues aquí continúa el Rock Tubernio y seguimos en el estado. Nos vamos a ir hacia Bilbao, pues para reivindicar una banda que ya le he puesto en alguna ocasión en el programa. Es una banda con la que yo en su día pues me lo pasé muy muy bien y que quizás su historia, su trayectoria ha quedado un tanto difuminada en el tiempo por el descomunal éxito de alguno de sus miembros. Hablamos de Platero y Tú, la banda donde comenzaron Fito Cabrales, luego los Fitipaldis o Iñaki Antón Uo, luego en Extremo Duro. Una banda en aquella época muy currante, una banda humilde, que en el año 1994 publicaba su cuarto álbum, aquel Hay Poco Rock and Roll, que abría con una canción que sea un tanto autobiográfica, llamada Somos los Platero, Palo Bueno, Palo Malo, un temazo con una parte instrumental en la segunda parte de la canción, guapísima, y una canción pues donde nos decían los Platero, que ellos no habían inventado nada, tampoco era su intención, preferían ante todo tocar con el corazón, querían demostrar al mundo que en Bilbao hay rock and roll. Si después vemos juntos Te prometo otra canción, aquí tienes cuatro amigos para lo que mande usted. Somos los Platero, palo bueno y palo malo, esto es rock and roll y no somos americanos. Cantar. veces que incluso bebo más. Todo puede salir bien si empiezas a cantar. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Pues esto es el Rocktubernio, un programa para vosotros que podéis encontrar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Han sonado los plateros con este Somos los plateros para lo bueno y para lo malo. Y es el momento de que Quique, a través de un vinilo que ya está aquí preparado en el plato de vinilos de la madriguera, pues nos presente qué canción más sonada. Pues nos vamos de Bilbao, nos quedamos cerca en Madrid, con un grupo que también ha sonado por aquí, como son los New, de José Carlos Molina. Este es un disco, creo que he contado bien, es su séptimo disco, que no es muy conocido, no es de los más conocidos, se llama Vamos al lío, y la canción que vamos a poner es Trovador de ciudad, que viene perfecta para el tema de esta noche, de los músicos. Trata de un músico, las vicisitudes de un músico callejero y todas sus dificultades para tocar lo que es su pasión. Así que, bueno, vamos a poner a Ñu con Trovador de ciudad. Sin un pavo, odiando a quien me mira mal, pero tengo que tocar. En medio de la calle he puesto mi sombrero, hacerme millonario no lo espero. Dicen en la corte, cantar historias que nadie quiere publicar. Soy periódico ambulante de noticias encubiertas. Me echará de aquí un municipal. Trovador de ciudad, pues canto lo que quiero ver. Violador te deseo. Pues bueno, ahí ha estado el trovador de Ciudad, como es José Carlos Molina, que... y llevamos el pelo largo, como Jesucristo, por aquí también. Una curiosidad de este disco que he investigado para los estudiosos de la música es que la batería y el bajo están programados. Ah, mira. No lo he descubierto hace un rato. Uh-huh. Y sí, me he fijado y se nota la batería ahí que, vamos, que no es humana. A ver, ¿qué nos pone Marcelo ahora? Bueno, yo no llevo el pelo largo como Jesucristo, soy más bien el que le hace las mechas a Jesucristo. Y lo que sí que vamos a hacer es continuar con un tema de aires folk tubérnicos, porque vamos a escuchar a Los Levellers con una canción extraída de un disco en directo que sacaron en el año 96. En el año 96 pues ya tenían unos cuantos años de carrera, empezaron pues a finales de los años 80 y las primeras experiencias y las primeras emociones de las largas giras por los pueblos y ciudades de Europa se plasmó en este tema titulado The Road, cuya letra también encabeza el título de este disco, Headlights, White Lines, Black Tar Rivers, Best Leaf, Levellers. Vamos a escuchar The Road. Well, it's headlines and white lines and black tar rivers. They're dragging me around this country as it withers. The billboard signposts standing in the way to love this state and nation that we find today. And we'll play and we'll fly and we'll fly to every day, every day, every day, to every day. And in the front rooms in old towns far from the city, with beaten up guitars and hearts full of pity, the people gather round, they sing songs from everywhere, torn from the nation, left without a care. And they'll play and they'll play and they'll play to every day, every time, every time, to every day. And we'll rid the bloody world for a moment to the world. Well, we'll rid the bloody world, 'cause the words that you heard when you were young will always stay. The ones that always stay made the world go away. The words that you heard when you were young will always stay. The ones that always stay made the world go away. Go away. Inside the bar singing their hearts out to the crowd. Open boots, violin, banjo and a voice. The exiled buskers happy with the choice. And they'll play and they'll play and they'll play to every day, every day, to every day. You heard when you were young will always stay. The ones that always stay made the world go away. The words that you heard when you were young will always stay. The ones that always stay made the world go away. Go away. We'll be right back. to every day. Nice one. Get to like you. Ahí estaban Levellers. Yo que era a confesional en lo que al rock se refiere, con estos discos de mitad de los años 90, me ordené en la orden de los niveladores y hasta ahora. Así que, bueno, ahí estaba este tema titulado The Road. Y tenemos que hacer un anuncio, porque próximamente, o sea, tan próximamente que va a ser este sábado, vamos a estar pinchando junto con nuestro amigo DJ Wicked en la recién inaugurada tienda Picaraza Shop en el barrio de San Pablo, en la calle de las Armas, en el meollo zaragozano. Estaremos pinchando bajo el alegre nombre de DJ Wicked y los Tubernistas en un vermú fin de temporada. Así que ya sabéis, si os queréis acercar a escuchar... A las 12 de la mañana. A partir de las 12 de la mañana, si os queréis acercar a escuchar algunos temillas, ahí estaremos con unos cuantos vinilos y aprovechando, pues podáis rebuscar en las cubetas de Picaraza Shop y hurgar en las mesas y en las estanterías para llevaros algún libro o algún disco. Pues aquí, después de este anuncio, aquí seguimos. Vamos a seguir poniendo música. Y vamos a pinchar un tema de una de las bandas más míticas del heavy metal inglés, como son los Saxon. Nos vamos a ir al año 1981, cuando publicaban su cuarto álbum, aquel absolutamente mítico de Men and Leather, que contenía una canción que además fue su primer single, And the Bands Played On, que en la que los Saxon pues hablaban un poco de esa experiencia y excitación que tenía el grupo pues al tocar en grandes festivales, como por ejemplo en aquel primer Monster Rock en Donington Park, aquel que se celebró en el año 1980, en el cual ellos participaron. Ellos nos decían en este temazo pues que veían a la gente sentir el poder. Allí había unos 60.000, al igual que los truenos, la multitud comenzó a rugir, había magia en el ambiente, se podía escuchar el rock and roll en el aire por todas las partes y las bandas comenzaron a tocar. And the bands played on. We'll be right back. Bueno, se puede ser más rápido, más ruidoso o tocar más alto, pero no se puede ser saxón todo el tiempo. Estamos en otra liga y esto es el Rocktubernio, un programa que vuela por debajo de los radares y las radiaciones. Así que vamos a presentar la siguiente canción. Quique, ¿qué pasa? La siguiente canción, volvemos de Inglaterra aquí a territorio nacional y vamos a Madrid de nuevo. Ponemos una canción que le debíamos a este grupo, a los Ocker, porque la vez que los pusimos sonaron bastante mal y esperemos que esta vez tengan el sonido que se merecen. Hubo algún problema con el CD, no es que sonaran mal, es que hubo algún problema con el CD en aquella ocasión. Pues aquí los volvemos a poner a Ocker, un grupo madrileño que desgraciadamente ya no tocan, que tiene con voz de femenina, un bazarrón brutal como de la China, que así se llama la cantante. Este es su primer larga duración, posterior a un EP que grabaron, se llama Burlando a la Muerte. Y vamos a poner la canción que, como ellos mismos se llaman, Ocker, que habla de su pasión por el heavy metal y su pasión por conciertos, por todo, por el mundo este del metal. Vamos allí con Ocker. Viejos tiempos, cuando todo era mejor, había fuego en las miradas y en las calles rock and roll. En la radio una canción que resuena en tu habitación, muñequeras y tachuelas. En tu coche, despertando a la ciudad, proclamando en los conciertos que nunca nadie nos va a parar. Nos va a parar. Muchos perros en el camino van ladrando sin parar. No tienen razón ni argumentos. Ellos jamás nos detendrán, nos detendrán. Cada vez puedes ver a más gente que está con la movida del rock. En los parques, en las calles, dejando claro que el rollo no murió, no.

La semana pasada me compré un amplificador de válvula, uno pepino, y una Fender Jaguar del 73 la tocó Joe Strummer en su cuarto disco. Yo lo de cambiar el mundo lo veo una gilipollez, yo solo quiero hacer algo divertido. No me quiero comer la cabeza, lo único que quiero es montar una buena fiesta y que la gente se lo pase bien conmigo. Yo, yo, camello, camello, yo. Aguántame el sombrero. Mira, yo soy de los que saben lo que quieren. Conozco la industria, conozco sus secretos. Y este es el lado de la raya, el que más te conviene. El Rocktubernio es el programa que se sitúa en el lado equivocado de la raya y ya nos encaramos ahora ya sin ningún tipo de opciones, estamos ya en la recta final. En la recta final, que solo queda una canción. Eso es. Sí, sí, y vamos a acabar el programa de esta noche con una canción que yo creo que no podía faltar en un programa como este, que es una de mis canciones favoritas de toda la historia del rock hispano. Y sin duda mi canción favorita de Barón Rojo, una balada preciosa con una letra chulísima, que es ese Siempre Estás Allí, esa canción que aparecía en ese Metamorfosis, el tercer álbum de Barón Rojo del año 1983, esa canción compuesta por Serpa, por su compañera de siempre Carolina Cortés y por Armando de Castro, una canción que estaba dedicada a sus fans, con una letra chulísima y una letra preciosa en la que pues, los varones pues nos cuentan que su hogar está en cualquier hotel, en cualquier ciudad, pero que siempre en los conciertos nos buscan entre la multitud porque siempre saben que siempre estamos allí. Es una canción así de amor de los varones con sus fans y es una canción con la que vamos a finalizar el programa de esta noche, chicos. El próximo jueves, que es Semana Santa, pues no vamos a hacer programa. Y ya pues nos escuchamos dentro de dos jueves y a vosotros os espero ver por aquí. Así es, así que nos escuchamos pronto. Así es, estaremos ahí. Y este sábado pues nos veremos en Picaraza Shop, en la pinchada que han organizado en ese vermú de fin de temporada. Eso es, ahí sí en el lado correcto de la raya. Exacto. Pues con Barón Rojo finalizamos el programa de esta noche. Buenas noches. La magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. Vuelve a dar, vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier. We'll be right back. aquí.